sobre todo cuando nuestro país se tiene que enfrentar a cambios significativos en términos de lo que es la cultura del trabajo. Todos los que trabajamos en la educación sabemos que tenemos que dejar un aporte, ya sea en las aulas, a través de la radio, a través de las oportunidades que se le brindan a personas que no la han tenido. Y uno se pregunta por qué personas que tienen 50, 60, 30 años no han encontrado un objetivo claro, algo en qué desarrollarse o desempeñarse. ¿Será culpa del sistema educacional que los profesores o la estructura no se preocupó de motivar su auténtica vocación, que le cerramos muchas veces la oportunidad a personas que son talentosas y que a un momento terminado la vida descubren qué son y después qué hacen, dónde se capacitan, dónde aprenden? Hablamos de pobreza en Chile. Yo creo que si los políticos quisieran cambiar el mundo lo harían. Simplemente, cuando hablamos del lucro, el lucro se puede acabar mañana mismo si todos se pusieran de acuerdo y acabaran el sistema del lucro. El binominal se podría acabar hoy día mismo si quisieran. La pobreza también. Pero la pobreza no es que usted viva en una población, no es que usted no tenga para comer, no es que usted no haya tenido oportunidades. Esas son consecuencias de una actitud mental y una forma de pensar determinada que lo ha llevado a vivir y a estructurar su vida en torno a que usted es una persona pobre. Cuando usted diga no tengo plata en los bolsillos, no es porque usted sea pobre. Usted no nació pobre, usted nació, al igual que yo, al igual que los amigos que vamos a entrevistar, con un cerebro capaz de hacer lo que usted quiera. Fueron los condicionamientos operantes del sistema, la estructura de donde usted nació, sus papás, las creencias, que los limitan. Uno puede hacer lo que uno quiera y lograr lo que uno desee en la vida. Pero ¿quién te ayuda a pensar distinto? ¿Quién te ayuda a motivarte? ¿Quién te ayuda a encontrar tu camino? El día de hoy invitamos a unas personas que tienen una oportunidad de capacitación para aquellos amigos y amigas que no han encontrado el camino y que dicen, pucha, ¿qué hago? O caer en la droga, en el alcohol, estar parado en la esquina, perdiendo el tiempo, viendo pasar los camiones. No te van a pagar por eso, no te van a pagar por contar las micros, ahí acercándose al pitito marihuana, a la droga. No, es el momento de cambiar, es el momento de escuchar esta entrevista. Y esperamos que le saques partido. He invitado a la gente de la Fundación Cristo Vive, que acá en Puente Alto hacen una labor de hormiguita. Son personas motivadas y también tienen, a mí me gusta porque tienen un sentido social y ético. No pasan por la vida mirando, ah, mira, ahí está el problema, ah, sí, faltan oportunidades. Tratan de hacer cosas. Y por eso lo invitan. Buenos días, amigo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas de Radio de Puente Alto. Felices de estar acá. Y tú apuntabas algo muy importante. El que cree que puede, puede. Y también tiene que ir unido a una posibilidad, a una oportunidad. Es esa la que nosotros estamos en este instante entregando en la Fundación Cristo Vive. Tenemos una sede que ya está en funcionamiento más de 6 meses. Y estamos felices también de estar acá. Son cursos totalmente gratuitos, eso es lo importante. Por eso el llamado es a tomar esta oportunidad. Son gratuitos, solamente tienen que cumplir requisitos que son fundamentales, que son los mínimos, que es tener una ficha de protección social que no tenga más allá de 11.784 puntos, tener entre 18 y 65 años, nunca es tarde para aprender, y tener octavo básico cursado, enseñanza básica completa en los cursos que nosotros entregamos aquí en Puente Alto. Bueno, también vienes con un amigo el día de hoy. Cuéntanos, ¿quién es esa persona? Sí, yo vengo con José Yáñez. Él es instructor de instalador eléctrico autorizado, corrientes débiles y energía fotovoltaica, que es un curso que se da en la sede de Puente Alto, y también de electricidad industrial y automatización. José, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Buenos días, profesor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar acá. Antes que todo, darle las gracias por venir y por compartir con la comunidad oportunidades que no son difundidas como todos quisiéramos, pero aquí le damos la cabida para que la gente escuche. ¿Qué es lo que hace usted, profesor? Bueno, en este momento estoy sacando un curso de electricidad domiciliaria que están optando a la certificación SEC, donde sacan la licencia D, que los permite trabajar hasta 10 kilowatts y 1000 volts. Ese curso ustedes lo dictan acá en Puente Alto, ¿verdad? Correcto. Ahora tengo un grupo que da la prueba este viernes, a los cuales les deseo lo mejor posible, un gran saludo para ellos. un grupo excelente que ya cumplió su, digamos, tiempo lectivo acá, y después de la prueba ellos se van el 5 a práctica, van todos a práctica. ¿Tiene un grupo diverso? Sí, desde la más regalona, la más jovencita, que tiene 23 años, la Tamarita, y dos personas adultas que superan los 50 años. El resto, todos están en el promedio. En el promedio. Oye, y lo que tú enseñas, ¿por qué es importante para el desarrollo personal de estas personas? Mira, primero que nada, en Chile se está necesitando mucha gente especializada, certificada para la minería, para la construcción. Hay un gran nicho para trabajar en el área eléctrica. Tú sabes que hoy día dependemos netamente de la parte eléctrica, no hay nada que no sea eléctrico, entonces el futuro que tienen es excelente. Y la formación para ellos, digamos, en cuanto a todos los que ya han egresado, están todos muy bien, o siguen estudiando, estudios superiores, o ya están trabajando y bien, económicamente muy bien. Personas que un día estaban en la calle, o que tenían la idea de estudiar, de aprender algo, se acercan al curso y después los vemos en empresa. Ese es un cambio muy importante de paradigma, de chip. ¿Cómo lo logran, chiquillos? Bueno, con mucho amor, mucho empeño. Nos preocupamos mucho de la parte personal, no los vemos como clientes, sino que los vemos como familia más que nada, y hacemos distintas actividades, participamos de convivencia dentro del curso, hacemos proyectos, y eso hace que sea más familiar el trato con ellos. ¿Cuánto sale aprender esto? ¿En tiempo? En tiempo y en dinero. Para son, mira, en dinero nada. En la fundación nada, cero pesos. La fundación les da todo, incluyendo el cuaderno, el lápiz, la cotona, la herramienta, los materiales, todo. Ellos lo único que tienen que poner una cuota de sacrificio de asistir a sobre el 80% de las clases. También hay que agregar de que hay un aporte de 3.000 pesos diarios por día asistido, que se le entrega como un aporte de locomoción. O sea, no solamente es gratis, sino que además se le pagan 3.000 pesos. Es decir, te pagan por aprender. Exactamente. Te pagan por conocer, por desarrollar tu habilidad. ¿Quién hace eso? Nadie. Nosotros, la Fundación Cristo Vive, que ejecutamos proyectos que son CENSE, es decir, todos los cursos son respaldados por el Estado. Porque siempre la pregunta que nos hacen, bueno, pero ¿hay algún respaldo? ¿Con qué se saque? ¿Qué cartón? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Mucha gente, inclusive, yo lo digo por soldadores, por ejemplo, que es gente que ha estado 20 años ejerciendo la soldadura, que tienen conocimiento, pero no tienen la certificación SEC. Eso significa que al momento de buscar trabajo, dan prioridad a alguien que esté certificado, y ellos, a pesar que conocen, tienen la experticia, el conocimiento, la experiencia, no los toman en cuenta y privilegian a alguien que sí está certificado. Es decir, el respaldo máximo que nosotros podemos entregar es que la certificación que se entrega es la máxima que se puede entregar en esta instancia. Personas que no ganaban ni uno y de repente se encuentran ganando ¿cuánto, por ejemplo? Bueno, eso depende de lo que se estudie. Claro. Un soldador entra con 400.000 pesos, sí, más o menos. Sí, más o menos. Eléctrico, usted tiene mayor experiencia en ese rubro. El precio más o menos mercado es 380 y de ahí para arriba. Claro, estamos hablando de que una cosa bastante que tenemos que ser transparente, digamos. No es que cuando, en nuestra escuela aprendan todo. Nosotros les entregamos las armas, la experiencia también, luego todo el mundo lo sabe, la gente que va a la universidad también pasa exactamente lo mismo. Una vez titulado, no es que se sepa todo, sino que se entregan los elementos básicos, luego se desarrollan en la práctica. Nosotros tenemos 2 meses de práctica, es decir, son los cursos duran 6 meses, 4 meses de formación y 2 meses de práctica laboral, ahí donde queman las papas, en el lugar donde van a ejercer el trabajo. Entonces ya pueden, en esa instancia, en los 2 meses de práctica laboral, pueden darse cuenta si tienen dedos para el piano. Normalmente sí, porque eso uno se da cuenta con anterioridad, pero ahí pueden enfrentarse a una realidad concreta. Es decir, la oportunidad es real en la medida de que existe la posibilidad de quedar en el lugar donde se hace la práctica. Si se hacen bien las cosas, si se llega temprano, si se respetan las normas mínimas del trabajo, ahí se juega la primera posibilidad. Luego, si no queda en la práctica laboral, porque eso lógicamente tiene que ver con muchas alternativas, con muchas posibilidades o no, depende si la empresa está buscando o no está buscando una persona, luego nosotros tenemos una bolsa de trabajo donde les ayudamos y los orientamos a poder insertarse en el mercado laboral. Porque el objetivo primordial de nosotros no es que la gente se forme por formarse. La oportunidad está en entrar al mercado laboral. Y nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos para que nuestros estudiantes, las personas que se forman con nosotros, terminen en el mercado laboral. Estamos presionados, nos presionamos nosotros mismos a que esa persona, luego de 3 meses de haber salido de nuestras escuelas, tengan un contrato laboral. Mira, todo el cambio que hacen en la vida de una persona. ¿Y cómo han sido las experiencias anteriores con respecto al trabajo que están desarrollando? Bueno, para mí la experiencia ha sido muy positiva porque la mayoría de los que han egresado en los cursos que yo he hecho están trabajando o están estudiando. Y es cosa de ver el Facebook y siempre mandando saludos, se acuerdan de la escuela y nos damos cuenta en qué empresa están trabajando, ellos mismos lo relatan. Así que la experiencia ha sido muy enriquecedora, muy, muy buena. ¿Podríamos repetir los teléfonos de contacto y la manera en la cual la gente que está escuchando esta maravilla de cursos de desarrollo, de capacitación, pueden contactarse con ustedes, muchachos? Sí, mira, la sede queda en Ramón Barros Luco 773, Ramón Barros Luco 773, y el teléfono de contacto es el 2-872-5456. Lo voy a repetir porque siempre es complicado, a veces los números se dan vuelta. Para que lo corroboren, lápiz, papel, corra ahí, amigo, amiga, en su casa. El teléfono es el 2-872-5456. Además, nosotros tenemos una página web donde tenemos toda la información. La sede de Puente Alto es relativamente nueva, como también es nueva la sede de Peñalolén. Pero nosotros tenemos otras sedes, 3 más, aparte de estas 2 que he dicho. Una queda en Santiago Centro, en Huechuraba y en Recoleta, donde se imparten cursos en distintas áreas. Es decir, si alguien no quiere estudiar algo que no tenga que ver con la industria, que es el caso de la sede de Puente Alto, también está la sede de Peñalolén, donde hay cursos de administración y salud. En Santiago Centro hay administración principalmente y gastronomía. En Recoleta son cursos que tienen que ver directamente con la salud, y en Huechuraba es como la hermana mayor, podríamos decirlo, porque es la sede donde comenzó esta fundación, donde se imparten los mismos cursos que se están entregando en la sede de Puente Alto. Entonces, si alguien quiere conocer toda esa información, todos los cursos, el horario, los teléfonos, las sedes, puede entrar a la página web, que es la siguiente. Atención, la página web es www.f de foca, la letra F, Cristo Vive, todo junto, fcristovive.cl. En esa página web nosotros tenemos, como le digo, toda la información. Además, contamos con un Facebook. Si alguien quiere entrar en contacto con nosotros, hacer preguntas, si tiene dudas y quiere en forma online entrar en contacto con nosotros, tenemos un Facebook que es Formación Laboral Cristo Vive. Nuestro Facebook es Formación Laboral Cristo Vive. Chiquillos, estamos muy contentos que hayan venido el día de hoy. Todo tiempo se hace escaso, pero también la importancia de difundir esto a tantas personas en Puente Alto que no encuentran un sentido a lo que están haciendo y dicen, ¿dónde hay la oportunidad? Aquí está la oportunidad. Mira, y mira, yo te voy a dar la lectura de los cursos que en este instante están en esta sede. Por favor. Mira, mecánica industrial es de lunes a jueves de 10:30 de la mañana a 18:30. ¿Es todo el día? Es todo el día. Y viernes de 8:30 a 16:30 horas. Este es el curso diurno. Los que voy a nombrar son todos cursos diurnos. Soldador calificado y construcciones metálicas MIC. Soldador calificado TIC, que es una especialidad. Instalador eléctrico autorizado, corrientes débiles, energía fotovoltaica, que es el curso que realiza José Yáñez, nuestro amigo que está aquí con nosotros, que tiene el mismo horario, de lunes a jueves de 10:30 de la mañana a 18:30 y viernes de 8:30 a 16:30. También electricidad industrial y automatización, que tiene un campo bastante amplio que tú, Juan Carlos, me decías que te gustaba la vez anterior que vinimos, que te interesaba ese curso, que también hace nuestro amigo aquí, José Yáñez. 18.000 puntos. Que es de lunes a jueves de 10.30 a 18.30 horas y viernes de 8:30 a 4:30, perdón, de la tarde. Y después tenemos los cursos vespertinos, aquellos cursos que están después de las 7 de la tarde, soldado calificado MIG y soldado calificado TIC, que son de lunes a jueves de 7 de la tarde a 22 horas. Estos cursos casi no tienen cupos. Habría que decir que estos dos últimos que acabo de decir, estos dos últimos cursos, recién estamos haciendo o ya estamos haciendo la lista de espera, es decir, los cupos están relativamente cubiertos, pero el que tenga interés puede optar a una lista de espera, que en caso que alguien se baje en los cupos que ya están fijos, entonces pueda entrar. Hay que hacer, por lo tanto, la postulación lo antes posible. Los cursos se van cerrando a medida que se van llenando. Así que el llamado a que se acerquen a Ramón Barros Luco 773 o que llamen al teléfono 2872-5456 para poder hacer efectiva su postulación. En la página web también pueden hacer la postulación en forma online. Ahí puede uno ver el curso, al lado dice postula aquí, puede uno entrar en esa ventanilla, se despliega un formulario y se llena ese formulario y luego se está inscrito para el proceso de postulación. Nosotros luego lo contactaremos al vía telefónica y le guiaremos en el proceso para que pueda optar a un cupo de estos cursos que ya les acabo de contar. Muchas gracias, estimados, por venir y compartir con la comunidad el día de hoy. Gracias, profesor, también. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá y bueno, quiero nuevamente saludar a mis chiquillos que salen a su prueba este viernes y sábado. Una suerte para ellos, un gran arte, energía para que puedan salir bien y yo creo que todos van a probar. Esa es la idea, teniendo un profesor motivado, por supuesto. Gracias, estimados, muy amable por estar con nosotros. En el mundo que te quiere y que te dé caramelo de menta como yo, nena.